Yeah, yeah. Esto solo va para aquellos que siempre me han ayudado y a los que siempre he podido confiar. No son solo mis padres, son algo más. A mis padres, en los únicos que confío. A mis padres, los que siempre me han querido. A mis padres, las únicas personas que sé que no me traicionan y que las que por mucho que haga siempre me perdonan. He tenido muchas amistades y en ninguna confié. ¿Que por qué? Porque la amistad es más mística que la fe. Te rodeas de gente que crees que te caen bien, pero a medida que pasa el tiempo te caerán mal también. Y es que te venden, o mejor dicho te regalan, aquellas personas que aún pellas avalan. A la gran mayoría les falta cerebro, pero ahora no, no por este tipo de gente por la que me quiebro. Las personas a las que realmente admiro, siempre las tuve cerca. Aquellas a las que cuando miro, siempre veo una puerta abierta. Son las que me han dado todo y por las que todavía. Las que me quitan el lodo y por las que 1000 kilos a los hombros me echaría. En mis peores situaciones, ellos siempre estuvieron. Cuando se me acababa el mundo, algún consejo siempre me dieron. El dinero nunca le fue un impedimento. Aunque no tenga ingeniero, que sepa que no puede tener remordimiento. Ellos me enseñaron que nos caemos para aprender a levantarnos. Ellos me dieron siempre la última mano cuando no había persona en quien confiara y cuando nadie por mí quería dar la cara. A mis padres, los únicos que confío. A mis padres, que siempre me han querido. A mis padres, las únicas personas que sé que no me traicionan y las que por mucho que haga, siempre me perdonan. En mis semanas depresivas, el mejor calmante. No una pastilla que te alivia y te deja de ambulante. Era escuchar a mi familia y seguir hacia adelante. Ver sonreír a mi hermana Lidia y luchar por lo que me es interesante. Han tenido que pasar 18 años para darme cuenta del daño que la hipocresía representa. La gente está constantemente disfrazada con una careta a la que esconde su verdadero rostro, ocultando su meta. Mi madre, siempre que salgo, me la advierte. Quiero volver a verte, vive el día y sé fuerte. Mi padre me enseñó que no hay barreras, que cualquier obstáculo se puede superar de mil maneras. Para mí no hay mayor satisfacción que bajar del teniveros. Escuchar vuestras palabras cuando me desespero. Pero me hago grande y no sé lo que quiero. Lo que prefiero es estar a vuestro lado, eso espero. No hace falta que diga que estéis a mi lado. Sé que lo estaréis, pues en todo lo malo siempre habéis estado. Hoy solo rezo a Dios por una causa, y es porque vuestro corazón no dé una pausa. A mis padres, los únicos que confío. A mis padres, los que siempre me han querido. A mis padres, las únicas personas que sé que no me traicionan y las que por mucho que haga, siempre me perdonan. A mis padres, los únicos que confío. A mis padres, los que siempre me han querido. A mis padres, las únicas personas que sé que no me traicionan y las que por mucho que haga, siempre me perdonan. A mis padres, los únicos que confío. A mis padres, que siempre me han querido. A mis padres, las únicas personas que sé que no me traicionan, las que por mucho que haga, siempre me perdonan. Thank you.